Allí estamos en todos los rincones del país donde hay una radio comunitaria, alternativa y popular dispuesta a abrir los micrófonos de sus radios para que se puedan escuchar voces como estas que vamos a presentar ahora. Habíamos dicho que íbamos a seguir convocando a actores sociales de quienes nos interesaba saber qué andaban pensando con respecto al 22, si se complicaba mucho, si no había ninguna complicación a la hora de pensar qué hacer el 22 en la segunda vuelta. Y una de las personas con las que nos interesa charlar en ese sentido es con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Vané, bienvenida aquí al Enredando. Estamos Luis, Euge y Fernando aquí contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Cómo va? Gracias por atendernos en la mañana. Bueno, contanos qué le pasa a alguien que ha sufrido en carne propia lo peor del Estado a la hora de pensar en este tipo de cosas. Bueno, primero yo trato de no pensarlo en el lugar de víctima, ¿no? De primero tratar de tener un panorama un poquito objetivo acerca de lo que está pasando en este momento. Aclaro, yo no voy a votar a ninguno de los dos que se postulan como presidenciables, pero me parece que en este sentido sí estamos todos obligados a sentarnos, a analizar, digo, cuál sería la situación más catastrófica, y en este sentido creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos concentrar el poder en la derecha, que es el macrismo en este sentido. Pero yo también tengo la consideración de que Scioli es parte de la derecha, quizás sus políticas puedan llevarnos a una crisis un poco más lejana en el tiempo, con una distancia que permita no hacer la crisis tan dura para determinados sectores, pero en definitiva los ajustes los vamos a sentir los que sentimos siempre de la misma forma la injusticia, la igualdad, que somos los sectores más humildes. Seguramente los sectores medios también van a empezar a sentir parte de esos ajustes, que son los mismos que en este momento quizás muestren más interés en el futuro, más que nada económico, de la Argentina. Yo me paro desde el lugar que separa a cualquier persona que sale a buscar el mango todos los días, que vive con una necesidad de acceder a los derechos constantemente y tratando de pelear para que estos derechos sean derechos disponibles para todos los sectores de la sociedad. Y desde ahí digo que hasta ahora los más humildes no han encontrado una respuesta concreta de parte de ninguno de los funcionarios políticos que se han presentado como presidentes en esta democracia. Así que la deuda sigue pendiente para con nosotros y no creo justo tampoco que tengamos que decidir entre dos personajes que en definitiva no van a solucionar el gran problema de fondo que tiene que ver con la desigualdad. Vos decías que no lo pasás por lo personal, y está bueno, ¿no? Porque uno piensa en general que la mayor parte de la población vota personalmente, digamos, o sea, asume el voto como personal, que está bien, en un sentido lo es, pero le quita toda responsabilidad social, y en general se vota si me va bien a mí, si me va mal a mí, digo, en general es lo que hay dando vueltas, ¿no? Es el voto mayoritario, me parece. Ahora bien, en algunos temas puntuales, por ejemplo, en el caso de la violencia institucional, ¿te parece que también hay matices o ahí ves como una política de Estado clara? Fer, primero, yo me escucho con eco siempre, así que me está costando bastante hablar. Ajá. No sé si eso se puede solucionar, pero bueno, te lo... Creo que no es de aquí, nosotros te escuchamos perfecto. ¿Querés volvemos a llamarte para ver si es un problema de la comunicación? Porque aquí te escuchamos impecable. ¿Querés que te volvamos a llamar así...? Si se puede, dale. Porque me escucho de fondo y la verdad sí. Es que me confunde bastante. No, claro, es muy difícil. Dale, te estamos llamando nuevamente ahora. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, con quien estamos charlando para que nos dé su opinión y su mirada a propósito de lo electoral. Digo, me parece que es complicado también, ¿no? Pasarlo por... por el tamiz de lo social sin pasarle lo personal. Ella hace este ejercicio que me parece que es valioso y que no es común en nuestra sociedad. A ver ahí, si estamos un poco mejor. Hola. Sí, ahí te escuchás. Sí, yo ahora escucho bien. Bueno, muy perfecto. Bien. Bien, se hace muy difícil hablar no, claro. Con el eco de fondo. Sí. Lo que pasa es que aquí te escuchábamos perfecto, por eso no nos habíamos dado cuenta. Vane, la pregunta que te hacía Fer es si en relación a la violencia institucional sentís que hay matices también o no. No, yo no creo que hay, no creo que hay matices. En definitiva, esto que planteaba antes parecería que me muestra un matiz entre uno y otro, pero es la trampa a la que nos han llevado. Uno en realidad lo que critica es todo el sistema electoral en esta democracia, en los que algunos concentran un poder excesivo que hace que los veas en todos lados, digo, en carteles, en las rutas, en carteles por las calles, pegatinas en las paredes de los barrios. Digo, es ostentoso el poder que manejan algunos contra el que manejan otro, y eso hace que la democracia, la realidad, no refleje lo que cada uno de los que se postulan para presidentes, bueno, pueden ofrecer. Para mí, en ese sentido, bueno, también los discursos han sido bastante pobres, pero puntualmente con lo que tiene que ver con la violencia institucional, yo no creo que entre uno y otro haya matices. Ambos responden de la misma manera a la hora de encarar la gran problemática de inseguridad, digo, tratando de apuntar principalmente sobre los sectores humildes y sobre los diferentes problemas que se concentran en los barrios humildes. Terminan quedando rehén de estas situaciones los que provienen de los sectores más vulnerables, más faltos de derecho, y la verdad que en este sentido cada uno de los que se presenta, en este caso para futuro presidente, Macri o Scioli, responden controlando a los barrios y persiguiendo sobre todo a los sectores humildes. Uh-huh. No hay un cambio de mirada en el sentido de realmente decirnos a la sociedad que van a empezar a meter mano en las fuerzas corruptas, en las fuerzas que manejan y controlan los grandes delitos. No nos hablan al conjunto social de lo que significa las fuerzas de seguridad de nuestro país como mafias organizadas que manejan y controlan los grandes delitos de nuestro país y del mundo. Digo, no tienen el mínimo interés en desarticular eso que en definitiva termina beneficiando también a sectores políticos, porque estamos hablando de redes de trata, de ventas de droga, de ventas de armas, y ahí es imposible que no exista una articulación de parte del poder político, de parte del poder judicial también, y por supuesto que los lamebotas de cada uno de estos, los policías o las diferentes fuerzas de seguridad, son las que se encargan de llevar adelante estas políticas de control que son manejadas por estos sujetos. Uh-huh. En este sentido yo no veo diferencias, cada uno va a seguir endureciendo esta mirada que apunta a discriminar, como siempre, a los sectores humildes, digo, y esto se va a recrudecer cuando veamos, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Merlo, digo, pero no en este contexto, ya con una persona electa, ¿no? En el futuro, cuando alguien se arriesgue a esto, a ejercer su derecho, tratando de tomar una porción de esta gran tierra que tenemos en Argentina, bueno, ahí se le va a caer con todo el peso de la ley, y esto ya lo están hablando en los discursos. En los discursos se plantea que aquel que se atreva a tomar territorios, en el futuro ni piense en poder acceder a una vivienda propia. Digo, ¿a quién estamos llamando la atención? ¿A personas que viven en situación de calle? ¿A personas que están viviendo en cuatro chapas? ¿A personas que están alquilando una piecita con una pieza que les permite vivir de una forma indignante a un valor totalmente irrisorio? Digo, ¿a quién les estamos hablando cuando les decimos que ni se atrevan a tomar tierras? ¿A quiénes les hablamos cuando les decimos que ni se atrevan a cortar calles o rutas? Digo, estamos hablándoles a las personas trabajadoras, a los que seguramente van a sentir esta crisis, y creo que en este sentido ambos van a apuntar de la misma forma, ejerciendo el control y la represión. Digo, va a ser la única manera de poder ajustar económicamente y controlar a los sectores que se rebelen, con represión. Y eso, por lo menos a mí, no me cabe ninguna duda, pero yo soy una persona dentro de un país que tiene un montón de habitantes y que tienen un montón de pensamientos, y lo que se trata es de, bueno, de ver en definitiva cómo podemos solucionar esta cuestión. No creo que sea la única que piensa las cosas de esta manera, y se necesita que empecemos a hacer valer esta voz. Digo, no, acá es donde creo que estamos cayendo en la trampa. En lugar de hacer una fuerte crítica sobre cómo está sostenida esta democracia, sobre qué cimientos débiles, lo que hacemos es posicionarnos a tratar de decirle a la sociedad a quién votar. Me parece que tenemos que ponernos bastante críticos y empezar a reorganizarnos y a tomar fuerza para enfrentar lo que vendrá, porque uno u otro, en definitiva, van a provocar un desastre en este uh-huh. país. No sé qué tan atenta estás a los medios tradicionales de comunicación, como lo estamos nosotros por ahí por una cuestión de oficio, pero viste el caso que se dio en La Boca con el gatillo fácil de la Metropolitana contra Lucas Cabello. Y yo pensaba y comparaba con otros tantos casos, y en este caso en especial hubo muchísima repercusión. Ya no era un tema que solo pasaba por nuestros medios primero y después recién por los medios tradicionales. Si viste lo mismo, ¿le encontrás alguna explicación? Mira, no miro mucha tele, no consumo programas o noticieros de los grandes medios de comunicación. Me indigna bastante el trato que se le dan a este tipo de noticias. Si vos me decís que lo están transmitiendo mucho en los medios, puedo pensar dos cosas: si son los medios oficialistas, porque claramente quieren pegarle al macrismo, y es una causa que vale la pena tomar para pegarle al macrismo, porque es real, esta problemática existe en la ciudad de Buenos Aires. El macrismo se ha encargado de correr a los sectores vulnerables, a los sectores pobres, se ha encargado de disciplinar a los jóvenes. Aquella famosa USEP maldita que salía a pegarle a las personas que estaban en situación de calle, todavía deben permanecer o deben seguir las herramientas instaladas en este momento por otras fuerzas como la Metropolitana, pero creo que esto es lo que siempre molesta, de la utilización que se hacen desde los medios de comunicación o mismo desde algunas organizaciones políticas, ¿no? Que según el caso donde esté ubicado se lo toma o no, y según el caso golpea a quién, se lo toma o no. Esto a mí no me gusta mucho. No considero que esté bien trabajarlo solamente de la mirada del beneficio. Sin embargo, considero que si los medios han difundido esta causa, está bien, bienvenido sea, y que nos ayude a seguir visibilizando la problemática. Pero creo lo que creo siempre, que tenemos que tomar cada uno de los mensajes que nos mandan los medios de comunicación masivos, monopólicos, y analizarlos, venga de donde venga, venga del sector del oficialismo, venga del sector de la derecha. No son amigos, no son compañeros. Buscan pegar en el momento que lo necesitan para obtener algún tipo de beneficio, y nosotros simplemente tenemos que, si nos sirve la difusión del tema que se está tratando, bueno, aprovecharlo y tratar de al mismo tiempo de hablar de esto como un hecho que ocurre en todos los lugares de nuestro país, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Te agradecemos estos minutos, Vane. Va a haber mucho de ustedes, de los familiares y amigos de Luciano en la mañana, porque en un rato, si podemos comunicarnos, vamos a estar charlando con Natacha Bianchi, que ya está allí junto a Dani Magno y a los chicos de la 12 de octubre en Chapadmalal para participar de Jóvenes sin Memoria. Pudimos escuchar lo que han hecho y está buenísimo, así que va a estar bueno también reflejarlo en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, seguro, eso es lo importante. Me parece que los tiempos que vendrán nos tienen que encontrar de esta forma, construyendo con los sectores que más nos van a necesitar, tratando de generar un poder popular que intente esto, ¿no? Empezar a salir, a empezar a defender los derechos y enfrentarse a estos poderes que, en definitiva, y como decimos siempre, son los que quieren someternos y tratar de cada vez dejarnos con menos de lo que nos corresponde. Así que hay que acompañarlo a los chicos, están haciendo algo muy bueno para sus vidas, están adquiriendo herramientas que seguramente les van a servir muchísimo para su futuro, y bueno, y escuchar también a este grupo humano de familiares y amigos, que no se queda solo con esto, ¿no? Con expresar lo que siente, sino también con trabajar con los jóvenes para que ellos sean los que en el futuro levanten las banderas que defiendan los derechos de cada uno de los jóvenes de los barrios. Gracias por tenerme en cuenta. No sé si lo que uno puede decir aporta a seguir construyendo una democracia un poco más fortalecida, pero como siempre a disposición. Es que en realidad la idea es tomar opiniones de gente que en general quizás no te van a convocar de los medios tradicionales hoy, especialmente para que digas lo que estás pensando, ni tampoco es con la intención de que convenzas a nadie, simplemente escuchar voces diferentes a las que se vienen escuchando habitualmente sobre este tema que nos están taladrando todo el tiempo, y es nuestra manera de abordarlo. Una sola cosa más antes de dejarte tranquila en esta mañana. Ustedes son una familia muy musical. Nosotros en general, cuando salimos de una entrevista, salimos con música. La verdad, no tengo nada a mano. ¿Te parece recomendarnos algo? ¿Qué escucharías en la mañana? Si lo tengo, ¿no? ¿Cómo sos, Fernando? A ver, ¿y qué? No me digas jamaicaderos, ¿o sí? No, la verdad es que no sé, no te sabría decir en este momento, y justo me vino mi hijo a apurar. Dale, vamos. Pero, Fer, no sé qué decirte, no se me viene ningún tema. Bueno, ¿cómo te va, Vane? Por el nene, por ahí una canción de María Elena Walsh le podemos poner. ¿Tenés sí, infantiles? Me contaron que en el reino del revés puede ser un buen tema. Ah, está así muy es. Bien, Vane, está muy bien. Anda con los chicos, gracias, anda. Gracias. Bueno, eso. Muchas chao. Gracias. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, ha pasado por aquí. Bueno, esta era la idea, ¿no? Escuchar voces que habitualmente no escuchás cuando te cuentan este tipo de situaciones, ¿no? Cuando te hablan sobre uh-huh. las elecciones, tanto que nos hablan todo el tiempo hablándonos de las elecciones, es la manera que encontramos, así que nos parece que estuvo bueno esta charla con Vanessa Orieta en la mañana del Enredando, y su propuesta musical a medias con Luis Angió, allí de escuchar. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Ladrón es vigilante y otro es juez, y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Barbas y bigotes, los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués de ajedrez. Vamos. Bueno, El Reino del Revés, allí con María Elena Walsh cantando esta versión de pésimo sonido, pero para respetar este pedido de Vanessa Orieta, allí de cerrar con los niños rodeando este tema. A ver...